decirlo, mapear a los guardianes, porque yo formo parte de la red de guardianes de la MIPE, de mi universidad, pero no hemos mapeado, tenemos el perfil de quién es un guardián o una guardiana, pero no hemos mapeado en dónde están esos guardianes y guardianas, ¿no? Porque no es el que siembra, no es solamente el que... O sea, debemos de tener un perfil quiénes son. Y hemos logrado contactar como a 10, o sea, solamente 10 en todo el estado. Imagínense que una de las cosas es que todavía use las prácticas ancestrales y que no use agroquímico, ¿no? Pero son solamente 10, ¿no? Entonces, hay una cifra abismal entre quienes está una producción acelerada, ¿no? Yo creo que eso, si se puede colocar ahí un mapa... identificar, ¿no? Que es un trabajo que lo vamos a hacer, pero sí. Si lo hacemos en colectivo es mucho más accesible.